Bienvenidos a Suena la Lata, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Suena la Palabra, señores, episodio número 39. Muchas gracias por bajar este podcast. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos semana con semana. Soy Héctor Fragoso, les recuerdo que contamos también con una dirección de correo electrónico suenalapalabra@gmail.com. Y también por favor visiten el blog de este podcast suenalapalabra.blogspot.com. Y vaya que en esta semana han estado cargadas las noticias. Bueno, no vamos a hablar más sobre la devaluación de nuestra moneda. En la semana pasada llegó a puntos de 14 pesos por dólar. Y bueno, por lo menos el día de hoy, lunes 13 de octubre, por lo menos el mercado mexicano, hasta donde tuve noticia, cerró a la alza, y las demás bolsas de Estados Unidos también. Este problema viene en parte por la crisis inmobiliaria, pero bueno, desafortunadamente aquí en México las devaluaciones han pegado muy muy duro. La más reciente fue hace aproximadamente 15 años, en 1993. Yo recuerdo, en esa época tenía yo 13 años y la gente pues hizo compras de pánico. Me acuerdo que, por ejemplo, una botella de aceite de aquella época costaba 3 pesos con 50 centavos. Y en aquella época también tenía una tía, tenía una cocina económica, y de un día al otro el aceite subió hasta los 7 pesos. 7 pesos, o sea, el doble. Y entonces muchísima gente fue a comprar víveres y bueno, estas terribles compras de pánico. En fin, esperemos que la situación se mejore, y sobre todo porque hay algo que realmente me preocupa, y es que donde yo compro mis cómics, pues el dólar lo toman a 12 pesos. El problema va a ser que si sube, pues tal vez deje de comprar ya cómics, ¿no? Que suba a 14 pesos o bueno, tomen el tipo de cambio. En fin, esperemos que las cosas se mejoren. Y eso sí, este es el país donde no pasa nada. No que supuestamente teníamos una economía muy fuerte, no que supuestamente teníamos estabilidad económica, no que en otros años, en otros sexenios, esto no se iba a ver. Creo que esto es realmente un problema en toda América Latina. Y por lo menos yo me quedo con una expresión que dijo el subsecretario de Hacienda, de que pues posiblemente esto nos iba, que nos agarró descanchados, hombre, que sin querer, no lo habíamos previsto, carajo. En fin, y como dijo Agustín Carstens, el secretario de Hacienda de este país, pues a nosotros nos dio pulmonía mientras a los otros países les da gripa. Esto está de la chingada. En fin, señores, otra de las cosas que realmente llaman poderosamente mi atención, para la gente que nos escucha en otras partes del mundo, déjenme decirles que aquí en México contamos con la ladrona más grande de todos los tiempos, Me atrevo a pensar que ningún país de América Latina nos gana en esto. Me refiero nada más y nada menos que a la honrosa Elba Esther Gordillo, esta líder sindical de los maestros, de los trabajadores de la educación, los maestros. Para que se dé una idea, esta líder sindical tiene a su cargo el sindicato más grande de América Latina, 1 millón de agremiados. un millón de agremiados. Aproximadamente, tengo noticias más o menos, que un maestro le descuentan para el sindicato como 215 pesos, 200 pesos. Multipliquen ustedes un millón de agremiados por 200 pesos. Estamos aproximadamente hablando de 200 millones de dólares. Algo así como 20 millones de dólares que esta señora, sí, digo, no se los ha de chingar todos, ¿no? Pues faltaba más, pero pues ha de tomar una parte. Lo que acaba de hacer esta señora, porque aquí en la Ciudad de México se está realizando, por así decirlo, un paro para los trabajadores de la educación. Lo que acaba de realizar esta señora es que a los líderes de sección, para mantenerlos contentos, les acaba de regalar 39 Hummers, 39 camionetas. ¿De dónde sacó esta señora esa lana? ¿Quién sabe? Déjenme decirles que hace mucho, cuando estaba en la universidad, también me gustaba meterme entre las marchas y escuchar los gritos que la gente pues vociferaba, y me encontraba con uno muy especial y particular que lanzaban los maestros, que decían: el Baester de cama en cama se llega a la fama. Porque el Baester Gordillo, para la gente que no lo sepa, pues en realidad es una maestra de Chiapas o Oaxaca, bueno, en alguno de los estados sureños. Pero esta mujer no tenía dinero para nada, fue alumna de Jongitud Barrios, también un líder magisterial, y se dice que pues gracias a, no quiero sonar muy machista, pero gracias a que las mujeres, esta tipa le abrió las piernas, pues se pudo ir colando entre la política nacional. Después a ella se le acusa del asesinato de un maestro llamado Misael Espinosa, que él era como líder de la disidencia, de la gente que por algún motivo quería realizar, o mejor dicho, por un excelente motivo quería realizar cambios dentro del magisterio, y bueno, pues este tipo amaneció de repente muerto. En fin, el Baester Gordillo regaló 39 Hummers, no, 39, da igual, la para, si fueron 39 o 59 Hummers regaló. ¿Y de dónde sacó? Y recuerden que ella también tiene grandes propiedades en Polanco, tiene penthouse. Polanco es una zona donde la mayoría de las rentas y sobre todo la compra de locales comerciales o de viviendas se realiza en dólares. Pues esta mujer tiene propiedades dentro de esa zona exclusiva, se puede decir, esa zona rica del Distrito Federal, que es Polanco. Y también hace poco Proceso había sacado una, pues, ¿cómo decirlo?, un reportaje sobre el club de yates que tenía esta maestra allá en San Diego, me parece, en San Diego, Santa Mónica, un club de yates muy exclusivo, y que la mujer, pues, ahí tenía su barquito, su lanchita. De verdad que sin México no podemos decir que la educación sea algo primordial. Definitivamente en este país la educación no es primordial. Ya hemos hablado en otros podcasts que la educación pública le está ganando a la educación, perdón, al revés, la educación privada. Existen más escuelas de educación privada y la educación pública poco a poco se va rezagando. Ustedes lo pueden ver cuando se realizan los famosos concursos de licitación, o mejor dicho, los concursos para ingresar a la preparatoria, a la universidad. Demasiados alumnos se quedan afuera. No existe ya un aparato educativo dentro de la Ciudad de México que pueda atrapar a todos esos alumnos, y estos alumnos pues acaban estudiando en escuelas privadas. Simplemente escuelas como son el UNITEC, CNCI, escuelas que a mi parecer son patito, no quiero ofender a nadie si es que alguno de ustedes estudia ahí, pero bueno, también son escuelas que dejan mucho, mucho que desear. Eso también me recuerda hace unos años un programa de radio que yo escuchaba y que realmente se me hacía excelente, y por lo tanto también quería seguir los pasos de este señor, un programa de Andrés Ruemer llamado Escucha México. Este programa se transmitía a través de Radio 13 en la 1290 de AM, y recuerdo que en uno de los episodios estaban hablando de las políticas escolares, las políticas públicas, cómo mejorar la educación en el país, y claro, tomando en cuenta otro tipo de educación como puede ser la educación del extranjero. Andrés Ruemer es una persona que se ha encontrado estudiando alrededor de todo el mundo, tiene maestrías, tiene doctorados, y por lo regular ha estado en escuelas como Harvard, como Berkeley, y demás escuelas en el extranjero, por lo que recuerdo ahorita de su currículum. Él mencionaba que en países de los Estados Unidos y no sé si en otros países de Europa, el gobierno apoyaba mucho la educación pública, porque la educación privada, si alguien tenía dinero, tenía que tener muchísimos recursos materiales para la educación privada, porque eran escuelas excesivamente caras. Entonces, lo que hacía el gobierno es de que los alumnos, dependiendo la calificación que sacaran en sus en su final, por así decirlo, en su año, en su semestre, el gobierno les otorgaba una cierta cantidad de dinero. No se los daba de esa manera, sino que a través de convenios, es decir, un chico que sacaba 8 de calificación, vamos a ponerlo así, tenía $8. Obvio, el que tenía 10 de calificación tenía $10. Entonces las escuelas, también públicas y en ciertos momentos privadas, competían para que ese alumno que había sacado 10 y que eran $10, se inscribiera en su institución. Ellos, al momento de inscribirse, el gobierno a esa escuela le daba los $10 que representaba el 10 de calificación de este chico por haber terminado con excelentes notas su semestre o el año que estaba cursando. Esto que provocaba, simplemente provocaba que las escuelas compitieran por un mejor nivel de educación. Entre ellas mismas estaban mejorando sus programas educativos y obviamente mejorando la oferta de maestros, de personas que estuvieran realmente interesadas en el desarrollo de los alumnos. Andrés Römer mencionaba que tal vez eso podría ser una posibilidad dentro de México, que ya los alumnos no fueran a escuelas patitos, sino que realizar toda una infraestructura para que el gobierno, tal vez ya no en escuelas privadas como puede ser en Europa, pero bueno, el gobierno en escuelas públicas, pues a los alumnos que tuvieran mejores calificaciones los dotara de una cierta cantidad y estos decidieran a qué escuela irse. Y obviamente estas escuelas tendrían que mejorar su oferta educativa para recibir ese subsidio del gobierno. Porque recordemos que la educación tiene que ser absolutamente subsidiada por el gobierno. Hojeando el periódico El Universal del día de lunes 13 de septiembre, me encontré con una nota que llama mi atención y se llama algo así como que los adultos se sienten aislados por toda esta era digital. A los adultos lo que les está sucediendo es que les estresa el no saber chatear con sus hijos. Incluso esto, aunque ustedes no lo crean, ya está tomando mucho revuelo dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es como el órgano de salud, de sanidad de este país, donde se les llama ya ese tipo de estrés, el estrés cibernético. Aproximadamente las estadísticas dicen que adultos de entre los 30 a 45 años, siendo mayoritariamente a partir de los 40 años, aquellas personas que no saben cómo manejar una computadora, que no saben cómo utilizar un teléfono celular, que no saben cómo bajar lo que para nosotros podría ser sencillo, fotos a su teléfono o subir fotos a la computadora, realmente los está manteniendo en un estado de estrés. Incluso hay una anécdota que cuentan dentro del periódico donde una señora de nombre Yolanda, pues realmente se siente hasta agredida porque sus hijos saben mucho más que ella y aparte estos hijos de la chingada, perdón Yolanda, pero bueno, esto se me hace un acto realmente muy muy culero, se burlan de ella. Y le dicen que cómo es posible que su mamá les esté pidiendo que estudien cuando ella ni siquiera sabe prender una computadora. Es decir, estos tipos todavía, aparte de saber de tecnología, se sienten muy orgullosos y no sé, presumidos, presuntuosos. Recuerdo que hace unos años mi papá trabajaba en una empresa alemana llamada Bass, que se dedicaba a realizar pinturas, medicinas. Mi papá trabajaba en el área de sistemas, en el área de programación, creaban programas para la compañía, para que así, pues bueno, la compañía ya no tuviera que comprar, no sé, Word o Excel o programas de contabilidad. Pues mi papá se encargaba de crear este tipo de programas. Él dice, y estamos hablando más o menos de 1990, él dice que en aquella compañía, cuando por primera vez entraron las computadoras, porque todo lo hacían en máquina de escribir, la gente le tenía miedo al mouse. así como lo oye, al mouse la gente le tenía miedo. Incluso su empresa tuvo que realizar un asesoramiento de aproximadamente un mes, para que la gente le perdiera el miedo al mouse, al uso del ratón, y bueno, pudiera realizar todas las aplicaciones, ¿no? He escuchado comentarios también de reporteros que cuando empezaron a introducirse las primeras computadoras, y obviamente ellos se encontraban en la sala de redacción y lo hacían todo a máquina de escribir, pues la gente prefería la máquina de escribir porque la computadora les daba miedo, hasta que en un periódico, creo que en El Financiero, tomaron la decisión de que por fin, un día, tomaron las máquinas de escribir, las quitaron y instalaron las computadoras y ahora sí, todos a usarlas. Nadie quería utilizar la computadora. Y bueno, pues desafortunadamente la gente que se encuentra viviendo en otras partes de la República Mexicana, muy rezagadas, podemos decirlo así, muy rezagadas socialmente hablando, culturalmente hablando, obviamente tecnológicamente hablando, bueno, pues este tipo de personas también se sienten un poco estresadas y quieren lo último, la vanguardia, celulares, MP3, en fin, porque no quieren quedarse atrás. Recuerdo mucho que también esto sería como lo que en un principio fue aprender inglés, ahora también será necesario aprender computación. De todos modos, la vida ha sido muy buena conmigo. Debo de decir que tengo excelentes personas a mi alrededor que me han enseñado todo esto de la tecnología. En fin, quiero, por ejemplo, mencionar, porque también yo soy un neófito en todo esto, y bueno, quiero darle el crédito de que todos mis avances tecnológicos se los debo simplemente a Lord Kevin Lomax, a Vallatipo, al buen Leo Hernández, a Ark, que también me asesoró en mi no compra de cómputo, estas cuatro personas que para mí saben muchísimo, tienen muchísimo conocimiento de computación, y bueno, pues por lo menos puedo decir que no me encuentro rezagado, por lo menos no me encuentro fuera de. Déjenme contarles, ya aprovechando también esto, cómo fue también mi primera experiencia con el internet. Era 1995, recuerdo que en la secundaria en la que yo asistía, dividían el salón de cómputo, más bien dividían el salón y la gente podía, como éramos 50 alumnos, pues 25 se iban con un maestro que le decían Capulina y otros 25 se iban con un maestro que le decían Chabelo. Debo de confesar que la gente que se encontraba, a mí me había tocado con el maestro Capulina, pero la gente que se encontraba con el profesor Chabelo, pues realmente sabía, le sabía muy, le daba duro, le ruleaba la computación. A nosotros todavía nos estaban enseñando la programación de MS-DOS y QBASIC y esas cosas que ya ni recuerdo. Y recuerdo que un compañero me decía que se mandaba cartas por la computadora con el profesor Chabelo sobre los nuevos temarios y los temas y dudas y lo que sea. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Cómo funciona? Total, también en esa época yo llegaba de la escuela y prendía las noticias y en el canal 13 habían mencionado que en la zona rosa existía un lugar donde te podías ir a tomar un café y podías chatear y podías mandar correos electrónicos. En aquella época el costo de la hora era de 50 pesos, algo así como $5. Y en otros lugares más nice, más bonitos, era de 75 pesos, algo así como $7.50, ¿no? Y a mí también me asombraba porque entrevistaban a uno de los chicos y decía, bueno, es que yo ahorita le estoy mandando una carta a una amiga de Rusia. Ah, ¿sí? Sí. Y te contesta rápido, ah, claro, porque por el email, hoy, yo decía, no puede ser, ¿qué es esto del email? Total, mi ignorancia tecnológica duró más o menos como 4 años, llegando a la preparatoria, pues nunca, tenía una amiga que cuando nos dejaban tareas, ella decía que lo podía sacar de internet, de aquel buscador famoso llamado Altavista, y ella buscaba rápidamente la información y a mí me sorprendía porque decía, ¿cómo le hace? A mí en aquella época en la prepa me estaban enseñando apenas presentaciones de PowerPoint y no sé si ustedes recuerdan el programa este de Bannermanía y cosas así, y hacíamos banners y cómo usar Word, una cosa muy obsoleta. Pero en aquella época, bueno, ya había bajado un poco el costo de las salas de chat. La sala de chat fue lo de moda. Perdón ustedes, pero estoy fumando un pequeño cigarro. Bueno, las salas de moda ya había bajado la hora de la computadora, bueno, del internet, a 40 pesos, $4. Pero bueno, nunca sentí que fuera importante para dentro de la prepa utilizar la computadora. Hasta el año de 1999... que en mi universidad teníamos internet libre y podíamos entrar a las salas de cómputo, es ahí cuando un día, más bien durante una semana, saliendo de mis clases, yo terminaba mi escuela a la universidad a las 4 de la tarde, pues de 4 a 9 de la noche, durante dos semanas, me las pasaba en la sala de cómputo creando correos electrónicos. Creé infinidad de correos, creé en el foco.com, Hotmail, Star Media, no recuerdo, pero yo creaba y mandaba lo que ahora es pues, el spam, ¿no? Las famosas cartas de felicitación y en fin, creaba muchísimas cosas. Y bueno, como todos, más o menos a base de prueba y error fui aprendiendo. Pero bueno, esa fue mi historia de cómo yo más o menos conocí internet y más o menos cómo me fui allegando a todo esto de la computación. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Señores, llegamos así al final de este emocionante podcast. Suena la palabra, el podcast de las ideas. Debo de agradecer de entrada a toda la gente que nos ha dejado comentarios. He tenido también buenas críticas sobre el especial que hemos posteado de Pasión por el Ovoide. Muchísimas gracias a Leo Hernández por esa gran entrevista, más bien esa charla amena, muy muy larga, sobre una realidad del fútbol americano colegial que tenía yo muchísimo interés en saber, y qué mejor que Leo Hernández pudo disipar mis dudas. Para la gente, les recomiendo que escuchen el podcast número 38, también el podcast número 38.2, y bueno, nos falta una tercera parte y última, el 38.3, que será posteado durante esta semana, si no es que el fin de semana. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias a Leo Hernández. Les ha gustado, tenemos comentarios, pero bueno, quiero leer unos comentarios del podcast número 37. Y por ejemplo, en ese podcast hablamos de Sukiyaki Podcast. Más bien coloqué una canción que se llama Yosora no Muko o algo así, espero haberlo dicho bien. Yosora no Muko. Bueno, esta canción es cantada, valga la redundancia, por Yomi y Kane. Tengo un comentario de Kane donde dice: bueno, el programa, aprendí mucho sobre la masacre, pobres. Esto es en referencia de que hablamos también un poco del 68. Y el forum se llama Mix. Lo que pasa es de que Kane y Xiaomi, yo lo entendía de esta manera: graban, hacen covers de versiones japonesas y o crean su propia canción, uno con la voz, otro con la música, arman ese pequeño rompecabezas musical y bueno, crean una canción, y Kane participa en concursos y bueno, ha sido ganador. Y el forum se llama Forum Mix, y me dice que puse mucha atención y me alegra que pues alguien se le haya interesado lo que él ha dicho. La canción está muy muy bella, escúchenla, está en el podcast número 37 al final. Y bueno, pues obviamente me cuidaré esa tos. Muchísimas gracias también a Juan I, Calixto, a un anónimo y a Alejandro Salas. Y bueno, a toda la gente que nos ha dejado comentarios por el podcast número 38, a Rodrigo Vidales, al Rolas, al Apache, al buen maese Lord Kevin Lomax, que en el podcast número 38 nos dejó su primer comentario, que dice: primero, aunque no lo he escuchado, pero me da gusto ver que dos buenos amigos míos se han reunido para hacer este podcast. Felicidades. Pues muchísimas gracias. También a Isra, que también le gustó. Y bueno, de nueva cuenta, muchísimas gracias a Leo Hernández por esta excelente plática. Todavía falta el podcast número 38.3, que como les he dicho, lo postearemos en esta semana. Este es el fin de Suena la Palabra. Yo soy Héctor Fragoso. Nos escuchamos en el próximo podcast. Ese será el podcast número 40. Sale. Bye. Ah, y como acotación, les voy a dejar una rola que a mi parecer es excelente, del buen maese Enrique Bumburi. Y sobre todo aprovechando que este 30 de octubre viene a la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Ese día yo voy a estar ahí. Sale, bye. Aunque me haga daño, aunque sea extraño, aunque cuando no te tengo todo empieza a temblar, aunque me hayas capturado, deje la vergüenza a un lado. Solía importarme, pero ahora mis venas arden y necesito un poco más. Enganchado a ti, no lo voy a negar. Si te digo me he quitado, no es verdad. Las evidencias no se pueden ocultar. Enganchado a ti, se me nota al andar. Por la noche o por el día, siempre igual. Lo reconozco, no sé disimular. Aunque me transformes, aunque sea un Mr. Hyde encantador, no seré la excepción. No sé cuál es la medida hasta que todo termina. Nunca supe decir basta, no creí que hiciera falta y necesito un poco más. Enganchado a ti, no lo voy a negar. Si te digo me he quitado, no es verdad. Las evidencias no se pueden ocultar. Enganchado a ti, se me nota al andar. Por la noche o por el día, siempre igual. Lo reconozco, no sé disimular.